Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa 20 de Cuestiones Internacionales. Es el segundo de cuatro programas sobre género, clase y poder. Fue grabado el 21 de septiembre de 2020. Esta serie analiza la vida, los logros y las creencias de las mujeres revolucionarias feministas a principios del siglo XX. En el primer programa, la semana pasada, escuchamos sobre la vida, los logros y las creencias de la revolucionaria feminista rusa Alexandra Kollontai. Ella logró muchas mejoras en la vida de millones de mujeres trabajadoras en Rusia. Estas mejoras se lograron antes, durante y después de la Revolución Rusa de 1917. Fue la primera ministra de gobierno y la primera embajadora diplomática de la historia. Sus creencias sobre el papel de la mujer, los derechos de la mujer, las relaciones de género, las relaciones sexuales, la moralidad y la familia son de gran importancia en todo el mundo. Ella creía que no se trataba de una jerarquía de derechos, de que un conjunto de derechos se antepusiera a otro. Van juntos. Ella creía que el socialismo sin feminismo es tan inalcanzable como lo es el feminismo sin socialismo. La plena igualdad de los derechos de la mujer y la igualdad en las relaciones de género requieren un cambio profundo en las relaciones económicas y sociales. A su vez, un cambio social completo no puede ocurrir sin la emancipación de la mujer y sin establecer la igualdad entre todos los géneros. Los dos procesos están inseparablemente entrelazados. No se puede tener uno sin el otro, argumentó ella. En el programa de hoy, exploramos la vida, los logros y las creencias de la feminista y anarquista española argentina Juana Ruco Buelna. Durante la primera mitad del siglo XX, ella estuvo activa en Argentina, Uruguay, Brasil y España. La semana que viene escucharemos sobre la vida de otra feminista revolucionaria, la alemana Clara Zetkin. Finalmente, en el último programa, analizaremos los orígenes entrelazados de la familia, la propiedad privada y el Estado. Escucharemos cómo los derechos de la mujer y las relaciones de género, las clases y el poder económico están inextricablemente entrelazados. Las cuestiones internacionales de hoy son: ¿quién era Juana Ruco Buela? ¿Qué hizo ella? ¿Y en qué creía? Entonces, para comenzar, ¿quién era Juana Ruco Buela? Juana Buela nació el 19 de abril de 1889 en Madrid, España. Era hija de una familia de clase trabajadora gallega que había emigrado a Madrid. Su padre murió cuando Juana tenía solamente 4 años. Su madre era costurera, la misma línea de trabajo que también adoptaría Juana. El 24 de julio de 1900, con su madre, Juana desembarcó en Buenos Aires a la edad de 11 años. Vinieron para reunirse con el único hermano de Juana, Ciriaco, quien les había enviado el pasaje para venir a Argentina. Su hermano, 9 años mayor que ella, participó en grupos sociales y laborales. Además de empezar a trabajar como planchadora, ella lo acompañaba. Pronto se enseñó a leer y escribir por sí misma. Se convirtió en costurera y lavandera, pero también se convirtió en anarquista feminista, organizadora política y sindical, oradora pública hábil y apasionada, y defensora de la igualdad de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Aunque había sido expulsada o se exilió en varias ocasiones, vivió en Argentina la mayor parte de su vida. Murió a los 80 años en Buenos Aires en 1969. Era de nacionalidad española y argentina. Su hija, llamada Poema, nació en diciembre de 1923. ¿Qué hizo Juana Ruco Buela? Juana fue activista desde el principio. En 1904, a los 15 años, ya era una figura central del anarcosindicalismo argentino. Había desarrollado fuertes ideas feministas. Ese año participó en la manifestación del 1 de mayo convocada por la Federación Obrera Regional Argentina, o sea, FORA. La manifestación fue duramente reprimida por la policía del entonces presidente Julio Argentino Roca. Esto incluyó el asesinato de uno de los manifestantes. Había sido el gremio de peluqueros y se llamaba Juan Campo. Se le estaba velando cuando la policía obligó a que le entregaran el cuerpo, por lo que no pudo dársele sepultura. Juana se convirtió en una destacada sindicalista entre las trabajadoras de la enorme refinería de azúcar de Rosario, la Refinería Argentina. Fue electa delegada en el Congreso de la Organización Anarquista de Trabajadores, la Federación Obrera Regional Argentina, la antes mencionada FORA, en el mismo año. En 1907, a los 18 años, junto a Virginia Bolton, Teresa Caporaletti, María Colasso, Elisa Leotard, María Reyes, Violeta García y Marta Newstein, organiza el Centro Femenino Anarquista. Luego relató que, a los 18 años, la policía me consideraba un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y para la tranquilidad del Estado. Al mismo tiempo, en Rosario, se fundó el Centro Femenino Anarquista Luisa Michel. Esto fue en memoria de la revolucionaria francesa, quien participó en la Comuna de París en 1871. También en 1907, Juana Rocco Buela y María Colasso se dirigieron a la masiva marcha organizada por el Comité de la Histórica Huelga de Inquilinos. La huelga se organizó para protestar contra los aumentos de alquiler y los desalojos de los conventillos. Se estima que 120.000 personas participaron en ese movimiento de inquilinos. Esa huelga también se conoció como la huelga de las escobas. Los protagonistas de la huelga serían las mujeres con sus hijos. Fue entonces que a escobazos sacaban a los abogados, escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían arrancar a las familias de sus casas. En la ciudad de Buenos Aires, la revuelta desde La Boca se extendió a San Telmo y a otros barrios. De allí a ciudades como Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. De los 500 conventillos porteños en rebeldía, se llegó en semanas a 2.000. Finalmente, la huelga fue aplastada por la policía, a sangre y fuego. Como resultado de la represión, fue asesinado Miguel Pepe, de 17 años. El gobierno argentino aplicó luego la ley de residencia para expulsar a varios líderes anarquistas, aprovechando de su condición de extranjeros. Entre ellos estaban María Colasso y Virginia Bolton, ambas uruguayas, y Juana, que fue deportada a Europa. Pero se mantuvo activa en España y Uruguay. En 1908, Juana llega al puerto de Barcelona. Allí conoció a la militante anarquista Teresa Claramunt. Visitó varias escuelas que se basaban en las ideas liberales y los métodos de enseñanza de Francisco Ferrer y Guardia. Participó en campañas para liberar a Francisco Ferrer, quien estaba preso. Como resultado, tuvo que mudarse primero a Marsella, en Francia, y luego a Suiza. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo en Europa. Pronto regresó al Río de la Plata, esta vez llegando a Uruguay. Allí, en 1909, fue cofundadora y editora del periódico anarquista La Nueva Senda. Esto fue publicado en Montevideo, junto a Virginia Bolton, María Colasso y un equipo de anarquistas masculinos. Ella se había dirigido a un mitin de repudio a la ejecución en 1909 en Barcelona de Francisco Ferrer. Como resultado, en Uruguay vuelve a sufrir persecución política. Ante una redada policial frente a su casa, escapó disfrazada con ropa de hombre. Luego logró escapar en secreto a Argentina desde Colonia, Uruguay. Esta vez iba vestida de luto, con el rostro cubierto por un velo y con una niña pequeña en brazos. Sus atrevidas fugas fueron plasmadas en verso por el poeta español uruguayo Leoncio Lasso de la Vega. Él escribió lo siguiente: es cosa que desconsuela ver que se vuela la abuela con tanta descortesía que es como si en este día le arrancaran una muela o dos a la policía. A su llegada a Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina había convocado una huelga general. Ella participó en la huelga. En este periodo comenzó a usar el apellido Ruco para evitar ser detectada por las autoridades. La huelga provocó más represión contra los líderes más combativos, entre ellos Juana Ruco, y pronto fue detenida y devuelta a las autoridades de Montevideo, tras la solicitud de extradición. Luego de pasar casi un año en prisión en Uruguay, obtuvo su fianza. Regresó al movimiento anarquista uruguayo sin interrupción hasta 1914. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. La canción cuenta la historia de Molly Malone. Ella era vendedora de pescado en las calles de Dublín. La canción cuenta cómo se enfermó de fiebre. Finalmente murió a una edad temprana por sus condiciones laborales y por la enfermedad. La canción se llama Molly Malone, y es la canción tradicional emblemática de la ciudad de Dublín. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so was her father and mother before. And they all wheeled their barrows through the streets broad and narrow, alive, oh, crying carcass and muscles. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels. Después de esa canción, continuaremos analizando las relaciones de género y la geopolítica. Entonces, Juana acabó en Brasil. En 1914, ella tenía previsto establecerse en París. En secreto, se le permitió abordar un barco como polizón con destino a Europa, pero fue descubierta. El capitán accedió a su pedido de conducirla a desembarcar en Brasil. Se instaló en Río de Janeiro durante 3 años. Allí participó en la actividad anarquista otra vez. Ahí también Juan Castiñera se convirtió en su pareja. Ella alternaba su trabajo planchando ropa con su activismo laboral y su militancia en Río de Janeiro. Pero pronto regresó a Argentina. 3 años después regresó a la ciudad de Buenos Aires. Ahí, una vez más, se involucró en las huelgas que se habían estado produciendo constantemente. El clima de violencia en las luchas sociales alcanza su punto máximo durante la Semana Trágica. La Semana Trágica fue una serie de disturbios y masacres que tuvieron lugar en Buenos Aires del 7 al 14 de enero de 1919. Se centró en la represión a los trabajadores de la fábrica metalúrgica Talleres Bacena. La represión se llevó a cabo durante el primer gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen. Juana, junto a su entonces compañero José Cardella, viajó a muchas ciudades del interior del país. Organizó y dirigió reuniones y eventos en sus diversas funciones como dirigente sindical, oradora, escritora y feminista. En 1921, en la localidad costera de Necochea, un grupo de mujeres liderado por Juana fundó el Centro de Estudios Sociales Femeninos. En 1922, ese centro fundó el periódico feminista anarquista Nuestra Tribuna. El periódico llevaba el subtítulo Ideas, Arte, Crítica y Literatura. Debido a sus fuertes argumentos feministas, el periódico generó polémica entre los círculos anarquistas. Además, la publicación enfrentó dificultades económicas y la negativa del impresor a seguir imprimiéndola debido a amenazas de la policía. El último número apareció en noviembre de 1923. Juana y su familia tuvieron que abandonar Necochea. Un año después, en Tandil, el 1 de noviembre de 1924, Juana apoya la creación de un nuevo periódico titulado Nuestra Tribuna. Duró poco tiempo. Nuevamente, tanto Juana como la publicación enfrentaron muchas dificultades. Las instalaciones del diario fueron atacadas por un grupo contrario a las ideas de la publicación. Salió de circulación. Los últimos tres números finalmente se publicaron en Buenos Aires un año después. En sus últimos años, Juana volvió a experimentar más represión. En 1928, Juana participó en el Tercer Congreso Internacional de Mujeres. El golpe militar de 1930 contra el presidente Hipólito Yrigoyen fue un punto de inflexión para los grupos anarquistas. El golpe, encabezado por el general José Félix Uriburu, intensificó la represión militar, especialmente contra los anarquistas. Esto limitó severamente la actividad política de Juana. Además, en ese periodo, Juana y sus hijos fueron abandonados por su pareja. De 1936 a 1939, en la época de la Guerra Civil Española, Juana Rocabuela volvió a ser activa. Con mujeres de diversos partidos políticos y agrupaciones feministas, organizó actividades y campañas solidarias. Estos apoyaron a los anarquistas y a otros grupos en España contra las fuerzas y la ideología del levantamiento militar liderado por el general Franco. En la década de 1940, agitó contra un sector del movimiento peronista y una vez más se sintió obligada a permanecer inactiva. En la década de 1950, se incorporó a la Federación Libertaria Argentina, FLA. Contribuyó con artículos al periódico de la Organización de Mujeres Anarquistas Españolas Exiliadas, Mujeres Libres. Antes de su muerte, escribió su autobiografía. En 1964 se publicó con el título Historia de un ideal vivido por una mujer. Ella murió el 31 de octubre de 1969 en Buenos Aires a la edad de 80 años. Había fallecido por sus heridas después de haber sido atropellada por una camioneta varios meses antes. Finalmente, ¿qué creía Juana Rocabuela? Había dos grandes corrientes en las creencias de Juana. En primer lugar, desde sus inicios, creyó en el comunismo anarquista. Creía en los métodos educativos liberales dentro del marco de esa ideología. Aprendió a leer sola y a hablar otros idiomas, y estudió para desarrollar sus ideas. Por ejemplo, como escuchamos anteriormente, a la edad de 15 años había sido elegida como delegada a la conferencia de 1907 de la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. En esa conferencia, la FORA adoptó el comunismo anarquista como su objetivo final. El anarcocomunismo aboga por la abolición del Estado, del capitalismo, del trabajo asalariado y de la propiedad privada. Busca la propiedad común de los medios de producción. Promueve una red horizontal de consejos de trabajadores y la democracia directa, en la que todas las decisiones son votadas por el pueblo y no por los representantes. Según esa ideología, la producción y el consumo deben basarse en el principio rector comunista de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. El anarcocomunismo se desarrolló a partir de movimientos socialistas radicales después de la Revolución Francesa. El trabajo teórico del filósofo ruso Peter Kropotkin desarrolló aún más los conceptos anarquistas. Ejemplos bien conocidos de sociedades anarcocomunistas son la creación de territorios anarquistas durante la Revolución Española y anteriormente el llamado Territorio Libre durante la Revolución Soviética. En ambos casos, los sangrientos conflictos entre anarquistas y comunistas llevaron a la supresión de estos enclaves anarquistas. Juana y sus feministas anarquistas no eran pacifistas. Por ejemplo, en su periódico Nuestra Tribuna, escribieron que Kurt Wilkins era un héroe por haber vengado el 25 de enero de 1923 la matanza de la Patagonia, dándole muerte al teniente coronel Héctor Benigno Varela. Como resultado, la Liga Patriótica Argentina apuntó a esas mujeres como sus enemigas. En sus últimos años, Juana mantuvo su creencia en el comunismo anarquista, incluso, como ya escuchamos, a través de sus obras de solidaridad con los anarquistas que luchaban en la Guerra Civil Española. Y en Argentina, esas creencias políticas la llevaron a oponerse a un sector del movimiento peronista. Y la segunda parte de las creencias de Juana fue su firme compromiso con la emancipación de la mujer. El periódico feminista anarquista argentino, La Voz de la Mujer, se publicó entre enero de 1896 y enero de 1897. Esto fue antes de que Juana llegara a Argentina. Sin embargo, esa publicación sintetizó mucho de lo que Juana llegó a creer más tarde. El periódico llamó a las mujeres a rebelarse contra la opresión masculina, pero sin abandonar la lucha del proletariado. El periódico criticaba todas las formas de autoridad, en la religión, en el empleo, a través del Estado y en la familia. La institución del matrimonio fue uno de los principales puntos de crítica de los editores. Somos proletarias, hijas del hambre y de la miseria, escribieron al denunciar los abusos de la Iglesia y al hablar de lo que denominaron la maternidad responsable. Consideraban a las mujeres como el eslabón más oprimido de la cadena de explotación. Defendieron la idea del amor libre, que describieron como aquel que permite que se acaba la unión cuando se acaba el amor. Al igual que muchas de sus compañeras feministas anarquistas, Juana mantuvo serias diferencias con otros movimientos feministas. En particular, no estaba de acuerdo con aquellas mujeres que buscaban la emancipación de la mujer independientemente de la emancipación de los trabajadores. La conquista de los derechos políticos individuales para las mujeres con propiedad, argumentaron, no fue un avance para las mujeres de la clase trabajadora. Juana y sus compañeras feministas anarquistas creían que las dos luchas debían ir de la mano. Las mujeres de la clase trabajadora sufrieron una doble discriminación. Primero, como trabajadoras, sufrieron la explotación del sistema capitalista y de la burguesía propietaria. Y después, como mujeres, sufrieron explotación y discriminación por parte de los hombres, incluidos sus compañeros de trabajo. Juana solía preguntar, ¿dónde están las compañeras de estos hombres anarquistas que no vienen a las reuniones? ¿Será que ellos son anarquistas de la puerta para afuera? ¿Será que una mujer libre no se amolda a la tiranía del hogar? Ahí dejamos la historia de la feminista y anarquista española argentina Juana Ruco Buelna. La semana que viene veremos la vida, actividades y creencias de Clara Zetkin. Durante los siglos XIX y XX, ella fue una defensora alemana de los derechos de la mujer y una teórica y activista política de gran importancia. Finalmente, la semana siguiente, en el cuarto y último programa, examinaremos con más detalle las ideas de las mujeres que discutimos en estos programas. Examinaremos los vínculos entre la opresión de la mujer, las relaciones de género y la propiedad del capital y de los medios de producción. En particular, exploraremos los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda.